servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubique de hoy miércoles 16 de diciembre. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy sobre un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, así como sobre la curación de 10 personas. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 132,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 22 nuevos casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia mañana jueves el triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella. Los cultos se van a desarrollar en la Ermita del Jesús a partir de las 8 de la tarde. Además, la imagen va a permanecer en veneración en el altar de la ermita durante la jornada del próximo sábado y desde las 10 de la mañana. El hermano mayor, José Manuel Naranjo, nos ha informado sobre este triduo. Además, se ha referido a las actividades que se están llevando a cabo en la hermandad durante este mes de diciembre, así como aquellas otras que debido a la pandemia no se van a poder realizar, como las jornadas por la integración o la visita de los pajes reales. Este año, pues, debido a todo, al coronavirus, pues, hemos necesitado todo y no va a haber presentación de pregonero porque no el año pasado no hubo ese pregón. Bueno, claro. Se mantiene el mismo pregonero. Y tampoco este año, pues tampoco hacemos la presentación de lo que es el cartel de la jornada por la integración, porque este año, debido a todas las restricciones de, tanto de movilidad como de seguridad que tenemos que tener, pues no hemos visto que no es oportuno, pues, hacer ningún tipo de conferencia para intentar no aglutinar a mucha gente, y por ello no hemos organizado ningún tipo de nada. Ya más adelante, cuando la cosa esperemos que ya se vaya normalizando un poco, pues intentaremos hacer algún tipo de conferencia en otra fecha, por supuesto. Y bueno, pero todo eso ya es dependiendo de cómo vaya evolucionando todo este tema. Y casi con total seguridad no va a haber posibilidades profesionales en la Semana Santa de 2021. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aunque haya el índice de vacunados sea muy grande, no se puede garantizar la seguridad primero de todas las personas que puedan asistir a lo que es la salida profesional. Después los costaleros se tienen que meter en un espacio reducido, en un espacio muy reducido, tienen que meter 30 y tantos costaleros, y como no se puede garantizar la seguridad al 100%, pues yo creo que lo más oportuno, que bueno, se dirá ya, yo creo que en breve se dirá, porque en toda la diócesis empiezan las igualadas a principios de enero. Entonces yo creo que ya eso va a ir ya Sevilla, la Semana Santa de Sevilla ya se ha anunciado que no hay. Y si Sevilla anuncia que no hay, pues caerán todas en como efecto dominó. Así que como bien dices tú, pues la hermandad del Nazareno no ha parado en ningún momento. Nunca, es una hermandad que siempre estamos en movimiento, siempre tenemos algo en mente, siempre mirando por nuestros hermanos, nuestros vecinos de aquí del pueblo. Y bueno, pues este año, debido a todo el tema del coronavirus, pues las cosas tienen que ser, tenemos que reintentarlo. Y bueno, pues hemos puesto en marcha, en años anteriores teníamos el concurso de dibujo, que la gente, los niños que llegaban allí a Jesús dibujaban allí en la ermita. Y este año, bueno, pues debido a la medida de seguridad que tenemos que tener, pues no se va a dibujar la ermita, sino que se va a dibujar cada persona se va a llevar lo que es un folleto, un papel. Uh-huh. Donde se va a poder dibujar la campaña se llama Dibuja tu mascarilla o Pinta tu mascarilla, y le damos a los niños, pues, la iniciativa que puedan pintar en un formato que tenemos, pues lo que ellos pintarían en una mascarilla, una sonrisa, un dibujito de algo de Navidad o cualquier cosa. Entonces después ya, pues, el jurado pues verá todos los dibujos y harán sueño de los concursos. Y después tenemos también, pues, para incentivar un poco que todo el mundo en su casa pues monte el Belén o el nacimiento, pues esto no es concurso como tal, sino que va a ser un sorteo, como ya te dije la anterior que tuve ocasión de hablar contigo. Sí. Va a ser un sorteo que haremos ahí la semana que viene, probablemente, ya decidiremos el día, pero probablemente sea el día 23 de diciembre. haremos un sorteo entre todas las personas que nos han remitido su, la foto de su Belén. Uh-huh. Y lo que haremos es que todos los belenes que las fotos nos están llegando, pues haremos un pequeño sorteo. No será un fallo de un jurado, sino que será un sorteo puro y duro. Y bueno, en el que intentamos que todo el mundo pues pueda participar y pueda mostrar a su belén pues las redes sociales que de la hermandad. Hay una pequeña diferencia con respecto a años anteriores, que el trigo era viernes, sábado y domingo. Pero ya pues en Cabildo decidimos que lo íbamos a poner el jueves, viernes y sábado, porque los horarios son más factibles para que todo el mundo pueda asistir, todo el que quiera. Y este año pues la predicación correrá a cargo de don Roberto Romero, que es nuestro párroco, que será el jueves. El viernes vendrá el vicario del Bosque, que se llama don Lauren, y el sábado vendrá el párroco de Corte de la Frontera, Francisco José Martínez, que siempre está predispuesto para cualquier cosa que haga para la hermandad, pues ahí está el predispuesto. Si nos puede ayudar, pues está para dar la misa, para lo que haga falta. Que el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la imagen de la Virgen de la Estrella estará en veneración, porque como es normal, no va a haber besamanos, el besamanos que anualmente hay, estará presidiendo lo que el altar, y vale, estará en veneración para que todos los fieles que quieran pues puedan estar un poco más cerca de ella en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Por otro lado, del 18 de diciembre al 7 de enero se va a poder visitar en la Galería de Arte Proyecto 5 la segunda Feria de Arte Contemporáneo. 7 artistas participan en esta iniciativa: Amador Sevilla, Manuel Lozano, Alfonso Buendía, Juan Pedro Viruez, Lucía Ariza, Javier Varela y Remedios Rubiales. La muestra se compone de pintura, ilustraciones, dibujo y escultura. Estas obras serán expuestas y podrán ser adquiridas por el público asistente. Remedios Rubiales se ha mostrado ilusionada con esta segunda edición. Estamos ilusionados porque no queremos pensar tanto en la pandemia, sino queremos disfrutar del arte, queremos que la gente también disfrute, que desconecte un poco de todo esto que nos está sucediendo. Y bueno, pues queremos hacerlo diferente al año pasado. Uh-huh. En primer momento, lo que vamos a tener son 7 artistas. Los 7 artistas son Amador Sevilla, Manuel Lozano, Alfonso Buendía, Juan Pedro Viroez, Lucía Ariza, Remedios Rubiales y Javier Varela. Nosotros siempre intentamos de que haya un equilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? La verdad que otras veces lo he dicho, ¿no? Que es muy triste que en sí, dedicándose exclusivamente al arte, pues somos pocas las mujeres, ¿no? Hay más hombres que mujeres, y también nosotros queremos entrar un poco en esa igualdad, ¿no? De que darle cabida a todos, ¿no? Y siempre pues intento que participen las figuras femeninas. Y bueno, pues tenemos aquí representada figuras femeninas, y aparte pues a todos los artistas que os acabo de mencionar. Este año, pues a pesar de lo que está sucediendo, nosotros a nivel de galería, a pesar de que es nuestro primer año, hemos hecho muchas actividades, pero también hemos tenido una cartera interesante de artistas, ¿no? Que se han ido no solamente en un principio poniéndose en contacto con nosotros, sino que a lo largo de todo este año, viendo todas las actividades que hemos ido haciendo, que saben que nos estamos dejando la piel a tira por los artistas y por sus obras, pues se han puesto en contacto con nosotros y bueno, hemos llegado a acuerdos donde este año 2021 ya lo tenemos casi cerrado de artistas. Nos quedan muy poquitos meses para cerrar, y bueno, artistas nuevos que van a empezar a trabajar con nosotros, como algunos de los nombres que habéis acabado de escuchar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estamos muy contentos en ese aspecto, ¿no? Como resumen de este 2020, la verdad que ha sido, a pesar de esto, pues un año bonito a nivel de artistas, uh-huh, de actividades, y de reinventarnos, ¿no? Porque no hemos parado de darle vuelta a todo esto para poder promocionar a los artistas. Estos son, por un lado, los artistas que van a exponer su obra in situ, su obra aquí en nuestra galería, ¿no? Y por otro lado, queremos también trabajar con estos artistas para tener también una proyección y, por supuesto, también hacer un incentivo, ¿no? Que la gente pueda venir y que pueda ver y que la gente sea algo atractivo, ¿no? Y bueno, pues hemos decidido de que uno de los artistas que ha estado exponiendo este mes pasado con nosotros, que se llama Amador Sevilla, que trabaja en el tema del collage, pues el día 26 y 27 de diciembre esté aquí en la puerta de nuestras instalaciones pintando y haciendo obras, sí, claro, siempre que el tiempo no lo permita, ¿no?, en el exterior, y si no, pues será en el interior, y estará pintando, donde la gente podrá disfrutar no solamente de la pintura ya creada, sino que va a ver cómo es el proceso de creación, ¿no? Y eso también lo queríamos llevar a cabo y que la gente pudiera disfrutarlo, ¿no? Porque muchas veces llegan y dicen, ¡ay, qué bien! Pero no saben cómo está realizado, ¿no? Uh-huh. Entonces ese proceso artístico también nos llama mucho la atención y que también queremos que la gente pues lo pueda disfrutar y que lo pueda ver. Muchas veces lo hemos hablado esto, ¿no? Y bueno, solamente dejar ahí un apunte y que la gente lo tenga claro. Y es que nosotros siempre, por encima de todo, pues está la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en el sentido de que nosotros, ante todo, está la salud y, por supuesto, estamos intentando de llevar todas las medidas de seguridad a cabo para que todo aquel que quiera venir a disfrutar de los artistas, de las obras de arte, lo puedan hacer con la total seguridad de que aquí está todo hiperventilado, gel hidroalcohólico, número de aforo, etcétera, etcétera, etcétera, porque cada día salen cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues intentamos de llevarlo a cabo y de que podamos estar tranquilamente disfrutando del arte, ¿no? Uh-huh. Y eso solamente quería dar ese apunte y que la gente también tuviera esa tranquilidad, ¿no? Porque incluso el mes pasado y el anterior pues hemos estado trabajando también a través de los teléfonos, ¿no? De que la gente nos llamaba y decía, mira, que vamos a ir dos, que vamos a ir tres, y ya nosotros teníamos esos grupos reservados para que viniese, ¿no? Uh-huh. Y queremos hacer otra cosita más para ya darle el colofón a esto, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestra pretensión es que venga mucha gente, que vengan a visitarnos, que vengan a ver a los artistas, que por supuesto, que adquieran arte, porque hemos puesto precio de 35 euros, de 40, de 50, o sea, obras que pueden adquirir para un regalo de Navidad. Van a apostar por el arte, por los artistas y, por supuesto, le van a dar vida al arte en general, ¿no? Y en esta edición de noticias también informamos que la Delegación Municipal de Turismo presentará en las próximas semanas dos publicaciones relacionadas con las Cruces de Mayo de nuestra localidad, unas iniciativas que han sido subvencionadas por la Diputación Provincial. La primera presentación va a tener lugar este sábado. Se trata del cómic La Noche de las Candelas, obra de Zarba Barroso. José Antonio Orellana, responsable de turismo, ha informado que se han editado 1.500 ejemplares que se van a distribuir por toda la geografía nacional. Esta publicación forma parte de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo desde la Delegación de Turismo para que esta fiesta sea declarada de interés turístico nacional. Claro que estamos trabajando de forma incansable también y de forma continua en fomentar turísticamente nuestra localidad, y uno de los elementos que llevamos a cabo durante mucho tiempo es este expediente, ¿no? Esta formación o esta organización a nivel turístico para que nuestra fiesta, la Cruces de los Gamones, sea reconocida como fiesta de interés turístico nacional. Y bueno, dentro de esas pesquisas que tiene el expediente, creíamos conveniente y fundamental una base escrita del proyecto en sí, de lo que es las Cruces de Mayo y de lo que es la fiesta de los Gamones. Y con este proyecto pues se pretende un poco contribuir, ¿no?, a la protección y a la salvaguarda de lo que es los bienes culturales inmuebles, ¿no? Impulsar sobre todo la transmisión y difusión y el conocimiento del patrimonio cultural que tenemos. Como todos sabemos, desde marzo de 2008 las Cruces de Mayo de Ubrique, la Cruz de Gamones, pues fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, una fiesta que supone una manifestación del valor cultural, de la tradición popular, y que tiene unas características etnológicas especiales, ¿no?, en nuestra localidad, y ello contribuye a lo que es esa ruta turística de los pueblos blancos, ¿no? Por lo tanto, esta era una línea de trabajo fundamental y que dentro de las líneas de trabajo del ayuntamiento y dentro de la delegación de turismo, pues nos hemos marcado para intentar conseguir cuando realmente podamos, es decir, cuando tengamos un poco ese expediente bien desarrollado y bien fundamentado para poder enviarlo, ¿no? Sin embargo, pues seguimos entendiendo que bueno, que este patrimonio cultural inmueble abarca pues ese abanico tan amplio de colectivos sociales que están enmarcados en ello, ¿no? Está enraigado un poco en toda nuestra tradición y en toda nuestra cultura, y por supuesto tiene un carácter lúdico esta fiesta, ¿no? Un carácter que está pues impregnado principalmente dentro de ese patrimonio etnológico que te he comentado, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque el producto ya lo tenemos realizado. Como tú has dicho bien, es un proyecto que marca un poco dos documentos escritos, dos libros. En primer lugar, vamos a hacer este sábado la presentación de cómic que Salva Barroso ha realizado, y desde aquí quiero, desde el Ayuntamiento, queremos agradecerle enormemente su esfuerzo, su trabajo, su predisposición y sobre todo su tiempo, ¿no?, en la realización de este documento, porque es extraordinario y bueno, esperemos que guste mucho y que sobre todo lo que nosotros pretendemos con el objetivo principalmente, que es la promoción nacional, pues tenga una buena aceptación en este cartera, ¿no? En este documento, en este cómic que vaya a ver, es un trabajo extraordinario en donde se va a reflejar también pues diferentes zonas turísticas del pueblo. Y bueno, en este caso pues lo vamos a ver visualmente realizado y vaya a notar también que bueno, que también este documento consideramos desde el ayuntamiento y se considera que principalmente también va a ser un atractivo turístico que va a dar a conocer un poco de una manera distinta porque claro, un cómic tiene pues quizá ese dote fantástico, un poco de fantasía y de historia que él ha enlazado en su página, y creo que va a resaltar principalmente ese ¿cómo te lo digo?, querer venir quizás por la motivación de la intriga que te deja, ¿no?, el cómic, decir, bueno, podemos ir a Rica a ver de qué trata esta fiesta y ese ha sido principalmente el objetivo quizás del cómic, ¿no? Aparte de, por supuesto, que ya lo explicará el jueves cuando tengáis la oportunidad de hablar con él, que tiene esas bases históricas de las diferentes leyendas por las cuales la curiosidad de cómic se han estudiado y se cree y se analiza, que vienen de esas pequeñas historias que nos han contado, pero a través de eso pues tiene un enlace a través de la fantasía y a través de la historia que es muy interesante y que merece la pena pues verlo y entenderlo. Con esta cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.